Ay, Dios mío, pero qué mortificación. ¿Quién es? Soy yo, la muerte, que vengo a buscarte. Ay, Roberto querido, corre, que me llevan.